Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 13 de febrero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Durante la Comisión de Turismo, los ediles aprobaron el convenio de colaboración y aportación de recursos del municipio de León al Rally Guanajuato México 2018. El recurso aprobado fue de 6 millones de pesos, con el cual se cubrirán gastos de hospedaje de pilotos, alimentos, renta de instalaciones y servicios, servicios de limpia, seguridad pública, trofeos y kits conmemorativos del evento. El Instituto Cultural de León y la Escuela de Música de León presentan la primera temporada 2018 de la orquesta de su escuela. El concierto titulado La Ópera y la Hóspir es bajo la dirección del maestro José María Melgar y ofrecerá a los espectadores una lista de piezas que harán vibrar el escenario. El mosquito Aedes aegypti, culpable de transmitir los virus de dengue, chikungunya y zika, se ha adaptado a las condiciones climáticas del estado de Guanajuato. Y para evitar la epidemia registrada en 2017, autoridades en salud ya trabajan con acciones preventivas. Durante el año pasado, 5 de cada 10 empresas ubicadas en el estado de Guanajuato agremiadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, fueron víctimas de algún delito. Así lo dio a conocer un estudio realizado por la misma Asociación Patronal. La delegación en el estado de Guanajuato de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco replicará en la entidad un operativo de verificación dirigido principalmente a restaurantes, hoteles, florerías y tiendas de regalos para evitar que existan abusos en contra de consumidores durante la conmemoración del Día del Amor y la Amistad. Una nueva demanda contra el municipio interpondrá el empresario Oscar Ramírez debido a que le han negado el permiso para construir un terreno cercano al Parque Metropolitano. En la información policiaca, una mujer fue asesinada a balazos frente a sus hijos en el interior de su domicilio en la comunidad San Isidro de los Sauces. El hombre que murió asesinado el pasado domingo en las calles de la colonia Palomares murió baleado y no golpeado, como se informó preliminarmente en el lugar de los hechos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.